¡Todos a cubierta! El galeón clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones y les recuerdo, en archive.org tienen la posibilidad de acceder a todo nuestro material para su libre uso. Ustedes pueden colocar en el buscador El Galeón Clandestino y acceder a nuestras diferentes ediciones. También lo pueden buscar por fecha, por ejemplo, 2014, mes y día, respecto de en general los domingos, y si le colocan ese encabezado y El Galeón Clandestino, pueden acceder a una fecha en específico de emisión, siempre con libre uso. Tenemos varios temas para poder compartir con ustedes en esta edición. Materias de derechos humanos. Se presentó una querella ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el asesinato, las ejecuciones de los 6 de Cabildo, militantes comunistas. Ya después les voy a entregar los mismos detalles. Otro de los temas, el género, la violencia contra la mujer, los feminismos, algunas materias que se trató últimamente aquí en Valparaíso en un encuentro. Vamos a estar con los detalles de aquello. También con las últimas informaciones que dejó las diferentes investigaciones y procesos a propósito del derrame en la Bahía de Quintero del 24 de septiembre. Y también vamos a estar hablando acerca de la tramitación en la Cámara de Diputados, en la sala de la Cámara de Diputados, para ser más específico, de la reforma educacional. Y también vamos a estar hablando acerca de materias laborales que ver con medios de comunicación a propósito del caso del despido del dirigente del sindicato de Iberoamerican Radio Chile, Juan Guerra. En la música trajimos un disco reciente que se llama Al Suelo, este de parte de Facuta. Esta es una realización muy electrónica, pero también con diferentes colaboraciones o presentaciones, puesto que son varios remixes que se hace por parte de realizadores. Facuta es una de las tantas realizaciones y también producciones nacionales en donde se cultiva mucho de la electrónica, mucho del ambiente, y van a tener la posibilidad de compartir con nosotros en la presente edición su realización Al Suelo. Muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos con el primer corte de este disco. Se llama Estrella. Esto es un remix de Waka Waka Titanium. Muy bienvenidos y bienvenidas. Thank you. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de laradioneta.cl, también por supuesto a la gente de Radio Galáctica de San Antonio y a la gente de Radio Extremo en Reñaca Alto. La familia de Farouk Aguad presentó una querella por las ejecuciones de Cabildo. Esta es una acción judicial por los delitos de secuestro y torturas. Fue presentada por las hijas del militante comunista. Él fue asesinado junto a otros 5 compañeros de partido el 11 de octubre de 1973. En esa fecha fueron asesinados en Las Coimas, San Felipe, 6 militantes comunistas de Cabildo: Farouk Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, Armando Fierro Fierro, Artemio Pizarro Aranda y Wilfredo Ramón Sánchez Silva. Si bien la presentación es contra quienes resulten responsables, la familia apunta como autores a los ex funcionarios del Ejército de Chile: Héctor Orozco Sepúlveda, Rodrigo Retamal Martínez, Milton Núñez Hidalgo y el médico Raúl Navarro. En mayo de este año, Chilevisión difundió un reportaje de su programa En la Mira, dedicado a los médicos torturadores, profesionales que trabajaron en la DINA y en la CNI. En ese reportaje aparece Raúl Navarro. La abogada querellante, Magdalena Garcés, señaló que se va a solicitar reapertura del caso y el testimonio de Navarro ante la Corte. Estamos hablando de una de las personas que fue testigo de los hechos y que declara no haber comparecido judicialmente. Pedimos que se pida una copia del programa y también pedimos que se entreviste al periodista. Ahora, en este caso, es la presentación solamente por Farouk. En este caso, la presentación solamente es por Farouk. Queremos ver si la querella acogía tramitación y más adelante estudiar si se pueden interponer querella por el resto de los casos. Mientras tanto, Vanessa Aguad Manríquez, hija de Farouk Aguad, habló al respecto de la necesidad de justicia en el caso. Hoy día estamos usando todas las instancias posibles para que realmente haya justicia. Pueden pasar 40 años, 50 años, 60 años, pero nosotros esperamos que en algún momento se cometa lo que es la justicia real. La verdad, el reconocimiento, la reparación y la justicia. Mientras tanto, Anuska Alvarado Osorio, hija del ex alcalde de Cabildo, Mario Alvarado Araya, también ejecutado aquella vez, acompañó esta presentación. Esto es para que nuestros futuros niños, hijos de nuestra patria, aprendan a la tolerancia, aprendan a la justicia, a eso, enseñar a nuestros niños la transparencia, la caridad. Y para nuestros hijos también es importante decirle que su abuelo, de su bisabuelo, fue un hombre honesto y que tiene justicia. Así entonces se suman antecedentes y también casos de violaciones a los derechos humanos que tendrá que tramitar la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En principio debería sustanciar este caso el ministro Jaime Arancibia Pinto. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco Al Suelo, de parte de Facuta. El siguiente tema musical se llama Las Partes. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Manque en Rancagua, también a la gente de Radio Conciencia en Rosario, región de O'Higgins, y por supuesto también a la gente de Radio Antú. El caso de derrame de petróleo en la bahía de Quintero. Una arista política pendiente. La ausencia de la Seremi de Medio Ambiente de la región de Valparaíso, Tania Bertoglio. ¿Por qué? El 30 de septiembre, a 6 días de producido el derrame, viaja a Italia y también a Grecia, acompañando al presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, su esposo. Conversamos con ella a la vuelta de este viaje, que no tenía en ningún momento algo que ver con su cargo como Seremi, y, bueno, le preguntamos si era necesario hacerlo con la crisis ambiental aquí en la zona. no me voy a referir a mi tema del viaje propiamente tal, pero sí me voy a referir al trabajo que se ha hecho en la zona. Nosotros estamos desde mayo trabajando en la zona. Vamos todas las semanas reuniendo con la gente, con los alcaldes, con la comunidad, con los pescadores, y yo puedo dar fe de eso. Por tanto, cuando ocurrió el derrame, yo me presenté el primer día, estuvimos coordinando plenamente con Senda Pesca y con SAC respecto al rescate de la fauna marina. Dejamos establecido un programa de trabajo antes de irme. Por lo tanto, la institución siguió funcionando, la seremía siguió funcionando, los profesionales, por cierto, también, el ministro estuvo en terreno, así que más de eso no se podía hacer estando o no estando yo, porque yo no tenía ninguna facultad de hacer de tomar otras medidas mientras no tenga más que los resultados concretos. También conversamos con Gerardo Leighton, quien está llevando adelante, de parte de la Universidad de Valparaíso, las investigaciones en cuanto a los efectos ambientales de este derrame. Esto fue lo que nos actualizó. Y de ahí viene la elaboración del informe. O sea, nosotros calculamos por ahí por el 25 más o menos, podríamos también. La parte de terreno ya estamos bien avanzados, podría decir el 80%, lo que es la parte de muestreo ya. Falta toda la parte de análisis de laboratorio, que es larga, ¿sabes? Los laboratorios son largos, Los muestreos yo creo que tenemos casi 80% hecho casi, Hay muestras de oxígeno, por ejemplo, que se hacen un día para otro. Entonces hay que ver variable por variable cómo está el avance del laboratorio. Pero hay algunos que son más lentos. Por ejemplo, hay unos estudios que son bentónicos, que es el organismo que viene en el fondo marino. Y eso hay que identificarlo, hay que primero separar las muestras, pues identificarlo, y ahí hay taxonomía especializada, entonces esa parte es un poquito más lenta. También se presentó una nueva causa ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esto es un recurso de protección por parte del Sindicato de Pescadores Los Pingüinos de Cachagua, en la comuna de Zapallar. Lo característico es que ellos también se sienten afectados a propósito de este derrame porque los hidrocarburos llegaron hasta esa zona. Escuchen a Enrique Stay, quien es presidente del sindicato. En esta área de manejo teníamos alrededor de 30 millones de pesos. Hoy en día ya hemos perdido 10 millones de pesos porque el día 15 de octubre se acaba de cerrar la veda del erizo. Nosotros teníamos que sacar una extracción de 10.000 unidades de erizo, en lo cual no pudimos, con lo que ha pasado con el derrame de petróleo, que nos afectó, y no quisieron comprarlo, como les dije anteriormente, los proveedores y los residentes de la comuna de Zapallar. En ese sentido, ahora nos queda el recurso Lapa, el recurso loco que tenemos que hacerlo. ¿Y cómo no rescatar las palabras del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier? Él, muy categórico, señala que el Estado se vio superado en este caso. Nosotros consideramos relevante tener planes de contingencia en conjunto. Aquí no opera una empresa, aquí operan muchas empresas. Se transportan varios materiales de descarga en el puerto, por lo tanto, eventualmente, y ojalá que no la tengamos frente a grandes emergencias ambientales, creo que lo que ha pasado en el mes de septiembre ha dado prueba de que no estamos preparados para grandes emergencias ambientales. Palabras concluyentes. ¿Qué demostración más clara de que el Estado ha sido superado en este tipo de casos que este caso y las palabras del ministro Badenier? Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco Al Suelo, de parte de Facuta, una realización electrónica. Escuchen a continuación el tema Aeropuerto, es un remix de Francisco Pinto. Cambiar de clima y tanto. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Radio Villa Francia, también a la gente de Radio Primero de Mayo y, por supuesto, a la gente de la Radio Juan Gómez Millas. En estos días se llevó a cabo por primera vez en Chile el cuarto coloquio latinoamericano de estudios de género en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso. Desde hace 3 años, este coloquio de estudios ha buscado abrir espacios para la reflexión y discusión académica respecto de materias que ver, por ejemplo, a los estudios de género y también investigaciones feministas en América Latina. Esto siempre desde la perspectiva estudiantil, bueno, también académica. Conversamos con Marcela Edo, miembro de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de la Universidad de Valparaíso y también doctora en Derecho y académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UB. Escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. Un gusto poder conversar nuevamente. Bueno, quería preguntarle un poco en cuanto a los objetivos del encuentro, la realidad de estudios de género en el país, ¿cuáles son un poco los términos de estos coloquios? Mire, la verdad, esta es una, como usted ya lo señaló, es una iniciativa que ha tenido un liderazgo estudiantil muy importante desde la UNAM, desde la Nacional de Colombia y ahora con nuestras estudiantes. Y bueno, en primer lugar, señalar que nosotras como red estamos sobre todo apoyando esta iniciativa estudiantil porque creemos que es un espacio necesario y nuestras estudiantes han planteado una fórmula de trabajo que nos parece bien interesante. Se han organizado aproximadamente unas 12 mesas temáticas estos 3 días. Se trabajan distintos temas para poder reflexionar desde distintos puntos de vista cuáles son las temáticas que hoy día, sobre todo, quizás a las más jóvenes, a los más jóvenes, les está haciendo mayor sentido respecto a estudios feministas y de género. Ahora, preguntarle, uno de los temas también que siempre es como muy complejo es el tema de la violencia contra la mujer. Y pareciera de que efectivamente los primeros estudios, las primeras organizaciones feministas, de hecho en Valparaíso, como es la Casa de la Mujer, estaban dedicados en este tema. Quería preguntarle si esta temática está dentro de los coloquios o preguntarle también efectivamente si es que uno puede pensar en que hay que hacer una revisión de cómo se ha estado llevando este tema. Sí, mira, gracias por la pregunta, Ricardo. Yo creo, en el coloquio está presente a través de distintos espacios, porque claro, más que hablar de la violencia, podemos hablar de las violencias, ¿no? Claro, porque se habla de la violencia física, la violencia psicológica, exacto, por ejemplo, claro. Exacto, pero podemos hablar de, no sé, de la violencia económica a la cual está sometida las mujeres en general, porque somos las más pobres de las pobres, la violencia y salud mental, la alta prevalencia de enfermedades o trastornos vinculados con la salud mental, por ejemplo, pero o en el espacio laboral, ¿no? También estamos particularmente sobre representadas en mercados informales, con bastante precariedad. Bueno, pero hablar de las violencias, yo creo que merece probablemente, Ricardo, un espacio particular. Probablemente nuestras políticas, saliendo un poco de la temática del coloquio, yo creo que primero, desde el punto de vista académico, siempre requiere un llamado a atención particular. Creo que la perspectiva de la violencia, que en definitiva yo considero que es cualquier forma de discriminación, y así también lo ha sentido, por ejemplo, la CEDAW, etcétera, yo creo que sí que merece una mirada particular, y yo creo que merece una revisión por parte de nuestras políticas. Yo creo que el Estado aún no está evidentemente a la altura de lo que requiere en realidad una respuesta multidisciplinaria al problema estructural de la violencia. Entonces sería interesante poder visibilizar la violencia como una cuestión estructural y desde ahí también hacer un abordaje multidisciplinario. Yo creo que aún estamos al debe en nuestras políticas de Estado, absolutamente. Ahora, usted hablaba de discriminación y claro, efectivamente sea, por ejemplo, discriminación en el trabajo, muchas veces a igual función se paga distinto sueldo. Ese es un tema que se ha tratado, pero yo creo que deben haber otros. Los temas de acoso laboral también son complejos y también pensar un poco en la revisión de nuestra propia institucionalidad en cuanto a materias, por ejemplo, de lo que es el Ministerio de la Mujer y de Género. Efectivamente se quieren visibilizar estos temas. ¿Qué diagnóstico usted puede hacer y de qué manera también uno podría hacer un análisis respecto a estos temas que muchas veces rondan la actualidad en este tipo de materias? Bueno, yo creo que es un espacio necesario, probablemente muchas veces se dice, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué entonces, por qué no creamos el Ministerio del Hombre, de los hombres, por ejemplo, que a veces surge? Nosotros construimos más del 50% de la población, a que estamos en una situación de desigualdad estructural. Todas las cifras arrojan lo anterior, un poco lo que le contaba anteriormente, en términos de pobreza, en términos de menor participación en el mercado laboral, etcétera. Es decir, todos los datos arrojan lo anterior. Es decir, por lo tanto, yo creo que la pertinencia de generar un espacio institucional que pueda, de alguna manera, aportar en términos de equidad a quienes constituyen más del 50% de la población, creo que es un paso necesario, creo que es necesario. Ahora bien, yo creo que más allá de la institucionalidad, que es un paso absolutamente importante, creo que también es necesario aportar en términos de transformación cultural y social. Es decir, probablemente nuestra esperanza es que no solamente a través de las políticas de Estado, sino también a través de la sociedad civil, se vayan generando instancias que permitan contribuir a un cambio también cultural. Yo creo que Chile es un país que es bastante machista en distintos sentidos. Basta ver probablemente la publicidad, la publicidad en distintos aspectos, para denotar que quizás estamos hablando de algo más profundo y que probablemente va a requerir un trabajo de muchísimos años en poder evolucionar. Entonces, me parece que es absolutamente importante la pertinencia de esta institucionalidad, pero también ojalá como sociedad civil, como organizaciones de base también, podamos incidir más. Nuestra propia universidad, yo creo que tiene una responsabilidad enorme con lo que está pasando. Nosotros no sabemos probablemente qué es lo que está pasando con nuestras estudiantes. No tenemos una relación probablemente de los casos de acoso. Yo creo que son cuestiones que es importante visibilizar. Y yo creo que también estamos llamados a eso, o sea, desde nuestra universidad también hay una responsabilidad importante. O sea, claro, porque efectivamente en general la sociedad tiene esa responsabilidad que efectivamente se ha estado asumiendo de a poco o no se ha asumido. Quería preguntarle, ya que efectivamente, y concuerdo en ese diagnóstico respecto de que uno ve que la producción simbólica en cuanto a publicidad, muchas radios también muchas veces caen en eso respecto de lo que son los machismos, quería preguntarle, ¿de qué manera ha evolucionado el tema de los movimientos feministas? Quería preguntarle de qué manera también los mismos movimientos reivindicatorios respecto a los derechos de las mujeres, que lo componen mujeres, pero también muchas veces se integran hombres, quería preguntarle de qué manera también ha evolucionado el estudio desde el feminismo. En términos de estudio, me pregunta Ricardo. Claro, y en términos de movimiento, claro, porque efectivamente el mismo conocimiento lleva a tener que hacer cierto tipo de movimientos, buscar metodologías, buscar nuevas ideas y nuevas formas también de poder comunicar esas ideas. Bueno, en primer lugar, creo que es importante tener presente, quizás para los efectos de desestigmatizar la expresión, el feminismo es un movimiento que sobre todo apunta a, como perspectiva, ¿no?, a la libertad de la mujer, apunta a una perspectiva de equidad, de libertad, de autonomía, ¿no? Primero, aquí no se está hablando de que un sujeto sea superior a otro, o que muchas veces se habla casi como de la masculinización de la mujer, bueno, una serie de mitos. Primero eso, el feminismo como tal siempre desde sus orígenes ha nacido como un movimiento que teórico, pero que depende de su praxis, es decir, de la práctica, del movimiento, de la lucha reivindicatoria, para visibilizar la opresión a la que estaba sometida la mujer. Entonces, es al movimiento feminista que debemos, por ejemplo, que hoy día tengamos derecho a voto, que podamos participar en instituciones públicas como la universidad, en que empecemos a ser consideradas en los mismos términos que cualquier sujeto, etcétera. Entonces, primero señalar la importancia fundamental del movimiento feminista como un movimiento reivindicatorio. Yo creo que primero es importantísimo que la academia también se haga cargo de eso, visibilizar y dar un espacio a quienes en definitiva nos han servido como referente en los aportes teóricos. Es decir, entonces primero, señalar que es importante tener presente el movimiento feminista como un movimiento que es que alimenta nuestra teoría también. Y reflexionar también qué está pasando con los movimientos feministas, porque, bueno, los feminismos son muchos y hoy día, sobre todo, probablemente vamos a ver distintos intereses, distintas posturas, sobre también lo que entendemos que es feminismo o cuál es el interés de los movimientos feministas. Entonces yo creo que, por ejemplo, preguntas como quién es el sujeto del feminismo, algo que probablemente podría parecer muy claro en términos de yo señalar que es la mujer, bueno, respecto de esto se ha estado evolucionando y hay distintos puntos de vista. Entonces yo creo que es interesante sobre todo poder reflexionar también teóricamente cuál es el momento de los movimientos feministas, cuál es nuestro aporte y también nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, qué importante es seguir avanzando en los estudios, seguir avanzando en la organización, seguir avanzando en respuestas a lo que significa las materias de género. No solamente pensar en, por ejemplo, los derechos en sí mismos de la mujer, sino pensar en los derechos humanos y que estos se tengan que aplicar en una comunidad que está compuesta por hombres y mujeres, en donde las personas tienen la libertad para definirse, en donde las personas tienen la libertad para buscar sus propios roles y que no existan determinaciones de ningún tipo, ni económica, ni ideológica, ni biológica, ni tampoco una determinación a través de la violencia. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco Al Suelo de parte de Facuta. Vamos a escuchar el siguiente tema musical. Se llama Al Suelo. Thank you. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Una Mirada de la Realidad, .blogspot.com. Un saludo también a la gente de Agencia de Noticias, que siempre también tienen la posibilidad de poder publicar nuestro trabajo. Y por supuesto, como no vamos a poder obviar, a las mismas personas que componen el equipo de FM Freeway en Argentina, con bueno, todo el cariño que nos llega desde allá. La Cámara de Diputados este martes 21 debería cerrar el debate del proyecto que regula la admisión de los y las estudiantes, es decir, la eliminación de la selección en los establecimientos, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Esto ha sido denominado la reforma educacional por parte del gobierno. La sala revisó los informes de comisiones y el debate estuvo también bastante acalorado. Las diputadas María José Hoffman, por parte de la UDI, y Camila Vallejo, por parte del Partido Comunista, plantearon argumentos confrontacionales. Esta reforma discrimina porque permite que algunos puedan recibir ese beneficio a través de las dos nuevas subvenciones. Termina con la diversidad de los proyectos educativos. Si un sostenedor que implementa en su colegio un proyecto diverso y distinto, si no está dentro de los fines educativos, no podrá seguir con ese proyecto y será criminalizado. ¿Cómo es posible que por proteger un proyecto educativo justifiquemos la discriminación por pensar distinto? ¿Dónde está la libertad de elección que ellos dicen defender? ¿La libertad de los padre elegir? No, más bien ha sido la libertad de discriminar y de emprender negocios a costa de la educación de nuestros niños. Desde el oficialismo se ha insistido en una matriz social de la reforma que impulsa el Ejecutivo. Habla a continuación el diputado independiente Roberto Poblete, que les recuerdo es cercano a la bancada del Partido Socialista. Es simple y a la vez complejo, pues representa una vuelta de tuerca a las políticas de la dictadura en materia educacional, pero también representa un giro respecto de nuestro propio sector, que fue el que avaló el nacimiento del financiamiento compartido a inicio de los 90. Estamos pagando una deuda con los más vulnerables de nuestra sociedad hoy en este hemiciclo, señor presidente. Esta encrucijada histórica en la que estamos insertos y que nos obliga a realizar un cambio profundo de paradigma en el sistema educativo se funda en la convicción de que la educación es un derecho social y no un bien de consumo, como lo señaló hace unos años un líder de la derecha. Desde la oposición se resistió al proyecto. Ustedes escucharon a María José Hoffman, ahora escuchen a la diputada del Movimiento Amplitud, Carla Rubilar. Ya vemos declaraciones de senadores de la nueva mayoría que dicen que el proyecto va a cambiar. Es decir, le notifican a esta Cámara que lo que va a salir de aquí va a ser cambiado rápidamente en el Senado. Es decir, una vez más la Cámara hace algo, discute mal, no llega a los consensos necesarios y tiene que ser una vez más el Senado el que tenga que efectivamente cambiar. A pesar de este argumento, aunque es cierto lo que ella plantea respecto de que en el Senado pueda haber una nueva negociación, uno de los discursos más encendidos fue justamente que colocó un complemento o una confrontación a lo que es la materia respecto de las elecciones. Escuchen las palabras del diputado independiente Gaspar Rivas, quien, les recuerdo, renunció a Renovación Nacional hace algunos meses. Los políticos de la derecha que marchan porque creen estructuralmente en el lucro, no marchan por proteger a los apoderados, los utilizan porque creen ideológicamente en el lucro, y eso yo lo sé porque viví 4 años junto con ellos y a mí no me cuentan cuentos. Por el otro lado, los dueños de colegios y sostenedores que marchan por el órgano más sensible que tiene el ser humano, que es la billetera, más que el corazón, más que los pulmones, más que el cerebro. Y la gente, la misma gente que hoy día marcha con los parlamentarios de derecha, cuando vea que se reencante con la educación pública, va a decir: ¿sabe qué más, señor? Yo mañana no lo acompaño más a sus marchas ideológicas. Así entonces, como les decía, este martes 21 debería darse el detalle de la votación respecto de la reforma educacional, pero el escenario de cara al Senado va a ser de incertidumbre. Un poco lo que planteaba Carla Rubilar, no deja de ser cierto aquello, puesto que ya con la reforma tributaria se había aprobado un tipo de proyecto y después en el Senado se modifica totalmente. Así que pareciera que en esta instancia es donde se están, no sé si moderando, pero ajustando, limpiando los roces, limando asperezas, como se llama en el lenguaje periodístico, a tener que negociar. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical de parte de Facuta y su disco Al Suelo. El siguiente tema musical se llama Mil Veces Vuelvo. Y ya finalizando, un respaldo a el colega radialista Juan Guerra, secretario del Sindicato de Trabajadores de Iberoamérica en Radio Chile, IARC. Él fue despedido de cara a una resolución que debería tener la justicia por casos de multirrut. En estos casos, cuando muchas veces existen grandes empresas, colocan muchos RUT de diferentes divisiones de una empresa para poder atomizar los sindicatos o atomizar, a su vez, las responsabilidades laborales. Muy atentos por aquello, porque de hecho también en la misma radio informativa de este grupo económico, es un grupo económico que depende de Prisa, un grupo español y que tiene cerca del 30 al 40% de los viales en Chile y que son extranjeros, salió este tema. Salió este tema, de hecho, en la radio informativa de este grupo económico, que es la radio ADN. En una entrevista que diera la diputada comunista Camila Vallejo a el periodista Fernando Paulsen, ella menciona el caso del despido del trabajador. Por lo tanto, en esta situación, de mi punto de vista, bastante sesgada, donde hay muchos medios, pero poca diversidad real en términos de líneas editoriales en nuestro país, se hace también, y con esto tengo la oportunidad de señalarlo, inconcebible que uno de los mejores periodistas en el ámbito de la educación, que es Juan Guerra, que fue parte de esta radio, haya sido despedido, desde mi punto de vista, de manera ilegal, un dirigente más sindical, por el holding iberoamericana Radio Chile. Por nosotros, y esta sin radio ser consultado especial. Además de los jefes de la misma radio, o sea, fue una decisión unilateral y yo... Es una situación muy dura y quiero agregar, muy difícil, es una situación además con la cual yo estoy en contra. Qué bueno. Y estoy esperando, yo no me esperaba estoy, menos y estoy esperando las explicaciones oficiales que correspondan. Sí, porque no solamente hay que informarle al director de prensa y al director de la radio, que efectivamente no se informó, sino que también creo que hay que informarle a las personas que ocupan los micrófonos de esta radio y que han trabajado con él. Sí, sí, además que bueno, era un muy buen periodista en el ámbito. Pero ese no es, el problema, era... pero no nos confundamos. El problema de Juan no es el problema de la difusión de la reforma educacional. Ahí estoy hablando de los problemas de que tú mencionaste de propios de comunicación. Además, bueno, no sabemos cuáles son las razones porque, como bien tú sabes, la decisión no pasó por acá, vino desde arriba. Yo creo que insisto, es lamentable cuando era un buen periodista, no había razones para despedirlo, además en términos económicos, porque un holding que tiene grandes utilidades, no es por necesidad de la empresa. O sea, a mí me parece que es una práctica antisindical y hay acciones judiciales interpuestas a los tribunales del trabajo y esperamos que bueno, todo curse de la mejor manera posible y avancemos el día de mañana, y en esto yo creo que muchos trabajadores del ámbito de la educación estarán de acuerdo, o sea, del ámbito de las comunicaciones estarán de acuerdo con democratizar más los medios y que cumplan un rol social y por sobre todo respecto a los derechos laborales de los trabajadores. O sea, el problema de la mala comunicación gubernamental sobre la reforma educacional es la expulsión de Juan Guerra. Me parece cargarle a Juan una responsabilidad no tiene. No, no, Fernando, está interpretando. Yo estoy tratando de relacionar ámbitos. Sí. Me parece que el problema de la comunicación tiene varias... Está tratando de escaparte la pregunta también. Aristas, no, porque la dije en un principio. Yo creo que no ha faltado más hacer un trabajo más exhaustivo. Pero también los medios de comunicación juegan un rol dentro de la democracia. Cuando tienes medios de comunicación que apuntan solo una línea editorial, también se atenta contra el derecho a una adecuada información de los ciudadanos y las ciudadanas. Camila Vallejo, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias, Fernando. Independiente de este tema, quería visibilizar dos o tres cosas. Una, se despide un dirigente social sindical. Totalmente de acuerdo, esto es antisindical, es un abuso. Ahora, quiero recordar, y con la mejor de las leches, el Sindicato de Iberoamérica en Radio Chile supongo que está consciente de que es un grupo de radios y que es un claro ejemplo de la concentración de medios de comunicación donde trabajan. Es cierto que se atenta contra la libertad de expresión al momento de que una persona que tiene que trabajar en labores informativas ve atentados sus derechos laborales porque finalmente atenta contra su actividad. Yo no creo que sea exclusivo de los periodistas el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión o la libertad de poder informarse. No es exclusivo. Todos tenemos la posibilidad de informarnos, de opinar y de poder expresar. Pero en una actividad profesional, cuando te dedicas al periodismo, en teoría es un poco eso. Aunque también un académico que saca un libro también está expresando o informando u opinando. pero muy atentos, porque el Grupo Iberoamerican finalmente es la clara expresión de la concentración de medios de comunicación. Y ese es un problema. Las personas que trabajan para el Grupo Prisa saben que están trabajando dentro de un problema. De un problema para el sistema de medios. Eso es lo primero. Lo segundo, un mensaje también a la diputada Vallejo. El Partido Comunista tiene una radio propia, que es la Radio Nuevo Mundo. Y les recuerdo que si esto ocurre en una radio que maneja estos capitales como Iberoamerican, imagínense lo que puede ocurrir a nivel laboral en una radio como la Nuevo Mundo. Es decir, está bien, no vamos a negar que es legítimo tener que apoyar la causa de Juan Guerra. Pero tengan bien claro, y en eso nadie me lo podría negar, y menos la gente de Radio Nuevo Mundo, que me conoce, el hecho de que también se vulneran los derechos laborales en la radio que pertenece al Partido Comunista, que en las mismas reuniones políticas que tienen, los diferentes dirigentes tratan el tema de su radio. Lo saben muy bien. Finalizamos la entrega informativa por la presente jornada y les recuerdo, archive.org tienen la posibilidad de revisar nuestras informaciones. Nos vamos con el siguiente tema musical, Armar y Desarmar, de parte de Al Suelo, el disco de Facuta que compartimos en la presente edición. Tengan muy buena semana, nos encontramos pronto. Del mar y desarmar.